Se ve que en esta casa son muy bíblicos y me han puesto una silla porque el Señor Jesús cuando enseñaba se sentaba. Los demás, los discípulos, supongo que estaban de pie, así que si queréis podéis poneros de pie. Será una sorpresa para algunos, pero estos días vamos a estar estudiando pasajes de la primera epístola de Pedro. De hecho, esto apareció en la hoja de propaganda, pero en letra un poco pequeña, y algunas personas ya me han preguntado qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, ya sabéis, primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió dos epístolas, al menos dos. Dos están en el canon del Nuevo Testamento. Bueno, el solo hecho de afirmar esto me marca a mí como muy conservador, porque sabréis quizás que muchos cuestionan sobre todo la autoría petrina de la segunda de estas epístolas. El problema es que si cuestionas la autoría, pierdes todo el impacto de un testigo ocular que el autor de estas epístolas pretende ser. Él fundamenta sus argumentos en gran medida sobre este hecho. Nosotros estuvimos allí, nosotros lo vimos. Lo que estamos contando no son fábulas artificiosas, sino realidades vividas. Y si eliminas a Pedro de la autoría, toda esta argumentación pierde su fuerza. Pedro escribió dos cartas. Sabemos a quienes dirigió la primera epístola, no estamos seguros en cuanto a la segunda. La situación en cada epístola es diferente. En la primera epístola, escrita a iglesias en lo que hoy es Turquía, es interesante porque ya hemos leído en Apocalipsis que las siete cartas en Apocalipsis fueron escritas a las iglesias del sur de Asia, la provincia romana de Asia. Y Asia es una de las provincias a las que escribe Pedro, según el versículo 1 del capítulo 1 de esta primera epístola. Allí vemos que la carta va dirigida a cinco provincias diferentes. Bueno, matizo más. Ponto, el primero de los lugares mencionados, y Bitinia, el último, en estas fechas ya se habían consolidado para formar una sola provincia. Y es cuestión interesante cómo es que Pedro empieza la lista, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, empieza la lista y acaba la lista con lo que en aquel momento era una sola provincia. La explicación probable fue sugerida por un comentarista antiguo, y es que aquí Pedro está trazando la ruta que seguirá el cartero al ir distribuyendo copias de la carta a las iglesias. Empezará en Ponto, en algún puerto del Mar Negro al norte de Turquía. Hará una ruta circular bajando hasta Asia, pero probablemente a la parte norteña de Asia. Entonces no va a invadir territorio de Pablo. y seguirá hasta cerrar el círculo en Bitinia, en otro puerto del Mar Negro. Pero esto es anecdótico. Volvamos a lo que decía, que Pedro escribió dos cartas. La situación de la primera carta es la de unas iglesias perseguidas. La situación de la segunda carta es diferente, es la de iglesias plagadas por falsos maestros. Por lo tanto, el énfasis de las dos cartas es diferente, pero sigue siendo cierto que en todos los tiempos ha habido amenaza desde fuera, la persecución, y desde dentro, la falsa enseñanza. Y tenemos que saber que en nuestra generación las cosas no han cambiado. Seguimos padeciendo diversas formas de oposición desde fuera y diferentes vientos de doctrina que soplan desde dentro. Y tenemos que estar en aviso. Así pues, la epístola que vamos a estar estudiando va dirigida a una iglesia perseguida, unas iglesias perseguidas. Una vez tuve que predicar en cierta iglesia, de cuyo nombre no me acuerdo, tenía que ser una predicación evangelística. Y justo antes de la predicación, el coro de la iglesia cantó una canción de cuya letra no quiero acordarme y que espero nunca volver a escuchar esta canción. Más o menos venía de decir, conviértete a Cristo y descubrirás que todo es un lecho de rosas, todo es color de rosa, todo es bonito a partir de aquel momento. Evidentemente la letra no era exactamente así, pero esta era la idea. Así que yo empecé mi predicación diciendo, si hay alguien aquí presente que no es cristiano evangélico, le advierto, cuidado con los evangélicos, que somos muy embusteros, que cantamos cosas que no creemos, que no se corresponden con la realidad que hemos vivido. Yo, por ejemplo, desde que me convertí a Cristo, la vida se me ha complicado enormemente. Porque como creyentes no estamos exentos de los típicos sufrimientos de esta vida. Sufrimos enfermedades, sufrimos la pérdida de seres humanos, sufrimos problemas laborales, problemas económicos, todo igual que los no creyentes. Pero encima hay sufrimientos que vienen a causa de nuestra fe. La oposición, el sarcasmo, el que los compañeros nos hacían el vacío. Hay muchas cosas que nos pasan como complicaciones añadidas. ¿Amén? Habéis cantado, ¿cómo era la línea? Por no sé qué y por aflicción yo he pasado ya y veía que todo el mundo cantaba con mucho entusiasmo esta línea. Así que supongo que estáis de acuerdo con esta idea básica. La vida cristiana no es fácil. Y si es fácil, pues necesitas, si en tu caso es fácil, necesitas leer Hebreos 12 y ver si no eres bastardo en vez de hijo legítimo, porque Dios pasa por el tubo a los hijos legítimos, dice el texto, bueno, más o menos. Bien, la vida cristiana no es fácil y es peor aún cuando hay persecución. persecución estatal en este caso. Nunca sabes cuando la policía va a llamar a tu puerta, normalmente a las altas horas de la noche. Nunca sabes qué será de ti, qué pasará en la comisaría, en el calabozo. Muchos de nuestros hermanos hoy en día están conociendo esta clase de experiencias. Si la vida es difícil de todas maneras, cuanto más en caso de persecución. Pedro contempla esta situación. Quiere decir a sus lectores, ánimo, hermanos, no arrojéis la toalla, perseverad, vale la pena. Pero ¿cómo comunicar esta idea? Utiliza un poco tu imaginación, colócate en el lugar de Pedro. ¿Cómo transmitir ánimo, consuelo a hermanos que están sufriendo persecución? Lo primero que Pedro hace es colocar las cosas en su debida perspectiva. Supongo que más de uno de los presentes tiene problemas. Puede que problemas muy gordos, problemas que parecen insuperables, problemas que desaniman, hunden. Cuando estamos afrontando situaciones de aflicción, se convierten en montañas, ocupan un espacio enorme en nuestra visión. Sufrimos una especie de distorsión de visión. Nos volvemos miopes, solamente podemos ver el problema. Y necesitamos ampliar la visión y entender las cosas en su debida perspectiva. Y esto es lo que Pedro intenta hacer en los primeros versículos de su epístola. Vamos a leerlos. Estoy leyendo en la versión Biblia textual. Habrá algunos matices de diferencia con respecto a lo que está en la pantalla. Pedro, un apóstol de Jesús el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesús el Mesías de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual os alegráis grandemente. Aquí, lo que ha pretendido Pedro es describir todo el proceso de la salvación desde la eternidad hasta la eternidad. Describir todos los pasos que que Dios constituye para nuestra salvación. Empieza, bueno, son siete pasos a mi entender. Si queréis contabilizarlos de otra manera, no vamos a pelearnos por esto, pero yo veo siete cosas aquí. Empezando con la elección, elegidos según el designio de Dios Padre. Ahora vamos a levantar la liebre y esto causará conflictos y discusiones y descalificaciones e insultos durante el resto del campamento. Espero que no. La doctrina bíblica de la elección y la predestinación no están allí para causar conflictos y divisiones de iglesias. Y están allí para nuestro consuelo. La idea es esta. La salvación que Dios tiene preparada para ti no empezó a existir el día que tú te convertiste. Ni siquiera empezó a existir el día en que Cristo murió por ti en la cruz. Empezó a existir antes de la fundación del mundo. Esto no aparece en Pedro, pero sí en Pablo, en Efesios capítulo 1, que es un texto paralelo a lo que tenemos aquí en estos versículos. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Pedro añade que nos eligió según su presciencia. Y enseguida algunos se apresuran a decir, lo que quiere decir el texto es que Dios, que todo lo sabe, sabía de antemano que tú ibas a creer el Evangelio y por lo tanto, mediante este conocimiento, decidió elegirte. Al principio esto suena bien, pero es una idea que hace que Dios sea la víctima impotente de su propia visión profética. ¿Me entendéis o no? Abel no me entiende, así que tendré que intentar explicarlo. Esta idea suena como si Dios tuviese un telescopio y pudiese ver desde antes de la fundación lo que iba a ocurrir en el siglo XXI. Entonces, mirando el de, Albert va a convertirse. Por lo tanto, yo elijo a Albert. Es hacer que nuestra elección humana determine la elección de Dios. ¿Y qué si Dios mira por el telescopio y ve que no se convierte nadie? Pobre Dios. ¿Entendéis que esto es hacer que Dios sea la víctima impotente de su propia visión profética? Yo entiendo que la Biblia enseña igualmente la soberanía de Dios en la elección y la responsabilidad humana en la conversión, y que estos dos principios se tienen que salvaguardar cuando estudiamos las Escrituras. La presencia de Dios no es una cosa meramente pasiva o neutral, que Dios, porque sabe todas las cosas, sabe de antemano lo que va a pasar. Como si lo que va a pasar no estuviera bajo su control, sino que hay una fuerza independiente de Dios que determina lo que va a pasar. Más adelante, en el versículo 20 de este mismo capítulo. El texto va a hablar de Cristo como escogido antes de la fundación del mundo. No es que Dios con su telescopio mágico pudo ver que Cristo iba a morir en la cruz. Dios determinó de antemano que Cristo iba a morir en la cruz. Y esto es lo que Pedro mismo predicó al final de su, o en medio de su sermón del día de Pentecostés. A Jesús entregado por el determinado designio, la determinada presciencia y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos. La presencia de Dios es mucho más que Dios sabe de antemano lo que va a pasar. Incluye el factor de que Dios es el autor del guión. Él escribe, él sabe lo que pasa porque es el autor. Yo no sé si esto... Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero vamos a disfrutar de este hecho. Dios me eligió a mí antes de la fundación del mundo. Esto es increíble, alucinante. ¿Estáis alucinando? Espero que sí. Que Dios me conoció antes de la fundación del mundo. Pero en la Biblia conocer y escoger casi coinciden en estos casos. A ti solamente he conocido entre todos los pueblos, dice Dios a Israel. A ti he conocido, a ti he elegido, el pueblo escogido. Dios nos escogió antes de empezar a crear nada, cuando solamente existíamos en la mente de Dios. Pero esto de por sí es importante. Tú siempre has existido en la mente de Dios. Allí empezó tu salvación. La salvación no es una improvisación elaborada por Dios al ver que las cosas se le escapan de las manos. Antes de empezar a crear nada, todo estaba previsto. Dios actúa según sus designios. Sus designios, desde luego, son misteriosos, no los entendemos. Y seguiremos discutiendo hasta la segunda venida. ¿En base a qué nos eligió Dios? Entendemos a base a qué no nos escogió. Espero. No nos escogió por ser más guapos, más inteligentes, ni menos inteligentes. El mundo piensa que Dios nos escogió porque somos unos pobrecitos de poca capacidad intelectual y por tanto necesitamos creer estas cosas. Pero ningún factor humano nos basta para saber. Pero el hecho es, mi salvación empezó desde antes de la creación del mundo. ¿Vale? Este es el primer paso. Segundo paso, en santificación del Espíritu. ¿Segundo paso? No. En Efesios, Pablo está trazando también la historia de nuestra salvación. Empieza con la elección de Dios Padre, sigue con la redención del Hijo y acaba con el sello o la regeneración por el Espíritu. Y nosotros estamos tan acostumbrados al orden de Pablo en Efesios que nosotros pensamos primero Dios elige, luego el Señor Jesús muere por salvarnos, redimirnos, y luego nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Así que la obra del Espíritu Santo viene a continuación de la obra del Hijo. Pentecostés viene después del Calvario. Así que Pedro ha tergiversado el orden aquí, porque tiene la santificación del Espíritu y luego la sangre de Jesús. ¿Pedro se equivoca? Loida dice que no. Vamos a pedirle que ahora venga aquí para explicarnos. Bueno, esto sería estropear la grabación, así que voy a seguir. Pedro no se equivoca. ¿Cuándo empezó la obra santificadora del Espíritu Santo en tu vida? Antes de tu conversión. Santificación. La santidad, la santificación, tiene que ver con separación, apartamiento. La idea de Pedro es que a los elegidos por Dios, el Espíritu Santo tiene la función, en primer lugar, de ir apartándolos. Y esto antes de su conversión. Los aparta, los prepara, les convence de pecado. El Espíritu Santo es quien empieza a trabajar en ti para mostrarte lo miserable que eres. Como decíamos de Albert ayer. El Espíritu trabaja en nosotros para revelar la gloria y la hermosura del Salvador. Nadie viene a Él si el Padre no lo atrae. Y el Padre lo atrae por medio del Espíritu. Y creo que esto es lo que Pedro tiene en mente cuando habla aquí de la santificación del Espíritu. Dios, a los que Él ha elegido, obra en ellos por su Espíritu, preparándoles moral y espiritualmente para que cuando escuchen el Evangelio estén en condiciones de poder responder positivamente. Así que el segundo paso en nuestra salvación es esta obra preparatoria del Espíritu Santo en nuestras vidas. En tercer lugar, viene el único aspecto por lo cual somos responsables nosotros, la obediencia. Creo que en este contexto, Pedro no está pensando obediencia a la ley de Dios, sino obediencia a la proclamación del Evangelio. La Biblia habla igualmente de creer el Evangelio y obedecer el Evangelio, de no creer el Evangelio y desobedecer el Evangelio. Cuando el Evangelio es proclamado, nuestra reacción humana es cuestión de responsabilidad humana. Creer o no creer no es una cuestión académica. intelectual. Es una cuestión moral, espiritual. Y respondemos o con obediencia o con desobediencia. Creer el Evangelio es abrazar el Evangelio, es someternos al Señorío de Jesús, es llegar a ser discípulo suyo, es obediencia. Y aquí viene la responsabilidad humana. El Evangelio proclama, se programa indistintamente a todos. Bueno, la idea es que debería proclamarse a todos. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Muchos escuchan el Evangelio y rechazan el Evangelio, desobedecen. Y esta es su propia responsabilidad. Otros pocos obedecemos. ¡Qué majos que somos! Pues no. Grande es la gracia de Dios. Porque los que respondemos... ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando yo escuché el Evangelio me encajó y vi la lógica y respondí diciendo, enseguida empezaba a arder algo en mí y finalmente claudiqué y dije que sí, me convertí, me arrepentí? ¿Por qué tuve yo esta reacción y otras personas en condiciones similares no tuvieron esta reacción? Vuelvo a decir, no es porque seas más guapo, no es porque seas más rico, no es porque seas más inteligente o menos inteligente. Es porque en tu caso el Espíritu Santo había ido trabajándote, preparándote, porque eres un escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Así que aquí no hay lugar para jactancia humana alguna. Pero en tercer lugar, obedecemos. Como consecuencia de nuestra obediencia, de haber dicho sí a Jesús, somos rociados con la sangre de Jesús. Esto es una manera de decir, somos justificados de nuestros pecados. Pedro en todo este texto está utilizando vocabulario y expresiones procedentes del antiguo pacto. Elegidos, además en el versículo 1, expatriados, dispersión. Todas estas palabras se hacen eco de palabras similares en el Antiguo Testamento. Y sabréis que cuando se ofrecían sacrificios en el Antiguo Testamento por los pecados, la persona ofreciendo el sacrificio era rociada con la sangre del animal sacrificado, en señal de que la sangre le cubría. El animal hacía las veces de la persona, sufriendo la muerte en su lugar, y como consecuencia la persona estaba cubierta por la sangre. La muerte del animal le cubría, lo limpiaba de su pecado. Este era el símbolo del Antiguo Testamento. Sabemos perfectamente que ningún animal es válido para expiar los pecados de un ser humano. Los animales del sistema levítico solamente eran válidos por cuanto anticipaban la llegada del Cordero de Dios. He aquí, el Cordero. Ya en el monte Moriah, Dios había provisto un sustituto para Isaac. y en el monte Dios provee. He aquí el Cordero. Se habían sacrificado hasta la fecha millones de corderos, pero este es el Cordero. El Cordero provisto por Dios, el Cordero que procede de Dios, que realmente quita el pecado del mundo. Y si tú obedeces el Evangelio, crees el Evangelio, entonces eres rociado, no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Cristo. Esto lo celebramos en la mesa del Señor, que hemos participado hoy. Somos partícipes de la muerte de Cristo. Cuando Él murió, murió como nuestro sustituto. Yo morí en Él, en la cruz. Y por lo tanto, su sangre me cubre, su muerte me cubre. He sido ajusticiado ya en la persona de mi sustituto. Hasta aquí, todo claro. Bueno, excepto algunas preguntas que hay en vosotros. ¿Por qué a mí? Y si me ha elegido a mí, esto quiere decir que no ha elegido a fulano de tal. ¿Y por qué? Dios es injusto por no haber elegido a todos, ¿no? Bueno, estas preguntas son las que los teólogos han estado discutiendo desde hace 2000 años y todavía no han sacado conclusiones que convenzan a todo el mundo. Así que os propongo que va a ser un ejercicio un poco árido si dedicamos el resto del campamento a discutir esto. Vuelvo a insistir que las doctrinas de la elección y la predestinación no están en la Biblia como armas en un debate teológico a muerte. Están en la Biblia para consolarnos, para saber que el camino de la salvación de Dios es un camino firme, sólido. Y si tú estás en este camino, gloria a Dios. Uno, elección. Dos, apartamiento, separación por el Espíritu Santo. Tres, obediencia, fe en el Evangelio. Cuatro, justificación, ser rociados por la sangre de Jesús. Aquí Pedro hace una pausa para dar una bendición a sus lectores. Gracia y paz os sea multiplicada, dice el texto. Reina Valera pusieron os sean multiplicadas, porque el sujeto es doble. Pero en el texto griego, dos sujetos tienen un verbo en singular. Gracia y paz os sea multiplicada, porque en el Evangelio la gracia es inseparable de la paz y la paz de la gracia y constituyen juntas una sola realidad. Gracia y paz os sea multiplicada. Sin la gracia de Dios, la paz con Dios, la paz entre nosotros es imposible. Si no estamos disfrutando de la paz, a lo mejor no nos damos cuenta de la grandeza de la gracia. Así que juntas estas cosas son una bendición para nosotros. Y mi deseo para vosotros esta mañana es que gracia y paz os sea multiplicada. Con esto parece que Pedro pone fin a su primer párrafo, la salutación. Pero es obvio que en los versículos que siguen, él sigue exponiendo los pasos de la salvación. ¿Crees que la salvación acaba con nuestra justificación por la obra de Cristo en la cruz? Esta es la base. Sin esta obra, todos estaríamos siempre en nuestros pecados. Por eso, esta base es enfatizada tanto en las Escrituras. Pero si la justificación fuese la totalidad de nuestra salvación, seríamos personas perdonadas, aceptadas por Dios, pero tan propensas a caer en el pecado como antes de nuestra conversión. Necesitamos ser salvos no solamente de la culpa del pecado que ya tenemos, sino también de la fuerza y el dominio del pecado en nuestras vidas. Y Dios nos salva del dominio del pecado mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que solemos llamar la santificación en el Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, versículo 5. Pedro, al llegar a este punto, no puede seguir escribiendo fríamente. Supongo que yo, para hacerle justicia, tendría que irrumpir cantando o algo para expresar mi emoción por lo que estamos hablando. ¿Estáis sintiendo emoción? Si no, yo he fracasado horriblemente. Pedro necesita expresar estas verdades con un himno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su gran misericordia nos hizo renacer. La obra del Espíritu Santo en la vida de los que han sido justificados. El sello del Espíritu, como dice Efesios capítulo 1. De hecho, Pedro utiliza aquí un verbo que es un apax legomenon. Esto lo dije para despertar a algunos que están dormitando. Un apax legomenon. ¿Alguien no sabe lo que es un apax legomenon? Bastantes hay. Es el término que se utiliza para una palabra que solo aparece esta única vez en el texto, bueno, en este caso en el texto bíblico. Muchas veces los apax legomena son motivo de mucha discusión porque al solo aparecer en este contexto no se sabe exactamente lo que significa. Por ejemplo, en el libro de Jonás, la calabacera es un apax legomenon y nadie sabe de qué planta exactamente se trata. Además, el bicho que comió la calabacera también es un apax legomenon y nadie sabe exactamente qué bicho era. Así que a veces estas palabras son difíciles. Pero en este caso, el verbo empleado por Pedro, traducido aquí por renacer, sabemos perfectamente lo que significa, porque aunque el verbo solo aparece aquí, otras palabras emparentadas aparecen en otros contextos. Significa reengendrar. Pedro, de hecho, está siendo más exacto que otros escritores bíblicos, porque está describiendo la obra del padre. Y un padre no hace nacer, si acaso una comadrona o la madre hace nacer. El padre engendra, y el padre celestial es quien reengendra. Implanta en nosotros la semilla de una nueva vida. Así que este es el punto 5 de nuestra lista, el reengendramiento. Pero vamos a simplificar y decir el nuevo nacimiento. Porque por ahí van los tiros. ¿Vale? Él nos ha hecho renacer. Pero la salvación no acaba aquí tampoco. En esperanza fuimos salvos. Y como dice Pablo en Romanos, si lo que tenemos ahora fuera la totalidad de esta esperanza, lo que se ve no es lo que esperamos. Lo que tenemos ya no es lo que estamos esperando. Y si lo que experimentamos aquí y ahora fuera la totalidad de la salvación de Dios, supongo que más de uno de nosotros estaría bastante decepcionado. Las bendiciones actuales del Evangelio, de hecho, son muy importantes y muy grandes. Pero se experimentan en medio de la lucha del sexto paso. Pedro en realidad pasa directamente del quinto paso, nuestro nuevo nacimiento, al séptimo paso, que es nuestra entrada en gloria, en nuestra herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O como dice en el versículo 5, en la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, hay un séptimo paso delante de nosotros en el cual no hemos entrado todavía. Solamente tenemos pinceladas en las escrituras para describir cómo va a ser esta esperanza, nuestra herencia. Sabemos que nuestra herencia será estar con el Señor para siempre. El que esto te llene de ilusión o no, supongo que depende del grado en el que estás viviendo en comunión con el Señor aquí y ahora. Si solamente has adquirido la religión evangélica y el Señor no es real para ti, como hablamos ayer, entonces la idea de estar con el Señor para siempre a lo mejor no te atrae mucho. Pero estar para siempre con el Señor es uno de los mayores factores de nuestra herencia. Otro es ser semejante a Él. Si tú no deseas ser semejante a Él, a lo mejor el Espíritu Santo necesita hacer más santificación en ti, separándote, revelando la porquería que hay en ti, para que desees ser como el Señor. Pero hay otras muchas cosas. Vamos a estar en una ciudad cuyas calles son de oro. Y yo no sé si he dicho aquí antes que, bien, si las calles son de oro, tendré que conformarme, pero yo preferiría calles de césped, por ejemplo. Pero supongo que la descripción de la ciudad con calles de oro significa que aún aquello que pisamos aún lo más vasto en la ciudad celestial va a ser de primerísima calidad, un tesoro. Así que, si es así, imagina lo que van a ser nuestras casas, nuestras mansiones. Leí una vez un libro acerca del cielo, que obviamente el autor era pescador, y él se volvió eufórico describiendo las truchas que vamos a pescar en el cielo, porque las truchas desearán ser pescados en el cielo. Yo no soy pescador, pero sí el pescado si los peces desean ser pescados, me parece que la pesca pierde toda su gracia, pero de todas maneras, no sabemos cómo serán las truchas, pero no ha entrado en la imaginación del hombre. Es decir, no tenemos punto de comparación. La Biblia entonces forzosamente tiene que utilizar metáforas hechas con puntos de comparación que nosotros entendemos, calles de oro. Pero Hebreos 11 nos recuerda que cuando finalmente veamos esta ciudad, Dios no sentirá vergüenza de ser nuestro Dios. En otras palabras, Dios nos introduce en la ciudad y podría darse el caso de que al ver la ciudad dijéramos, esto es todo. Por eso me he sacrificado en esta vida. Por esto he sufrido el martirio. He sufrido persecuciones y oposición. Y ahora solamente me das esto. Esto avergonzaría a Dios. Pero Dios no va a avergonzarse porque ha preparado una ciudad. Una ciudad que no admite ninguna vergüenza. Va a ser absolutamente flipante. Nuestra herencia. El séptimo paso. Pero todavía no me he llegado. Y Pedro en el versículo 5 vuelve un poco atrás a nuestra realidad presente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todavía no hemos alcanzado la salvación en plenitud. Es correcto decir que somos salvos. Es correcto decir que estamos siendo salvos. Y es correcto decir también que un día seremos salvos. Estamos añorando la salvación final. Pero mientras tanto, estamos en el sexto paso. Y esta es la mala noticia. El sexto paso es el periodo de nuestra formación, nuestra transformación. En realidad, el tema de esta epístola es el sexto paso. Estos creyentes lo están pasando fatal en medio de persecución. Y Pedro sabe que lo están pasando mal y escribe para consolarles. Están, para variar la metáfora, están en la etapa del desierto. ¿Recordáis la historia del Éxodo? Con pódulos a mano, Dios llamó a su pueblo de Egipto, Dios intervino, los redimió, porque eran su pueblo escogido. A vosotros solamente he conocido, a vosotros solamente he escogido. Elección, llamamiento, redención. Y Dios lo saca de Egipto. Camino a la herencia. La herencia es otro término frecuente en el Antiguo Testamento también. La herencia de la tierra prometida. Pero resulta que antes de llegar a entrar en su herencia, tienen que cruzar un desierto. Un desierto de pruebas y tentaciones. Y como sabemos, Israel cayó vez tras vez en las pruebas y tentaciones. A esto vamos a volver esta tarde, Dios mediante. El sexto paso. Nosotros, si hemos sido elegidos, apartados, si hemos obedecido y hemos sido justificados y regenerados, estamos en este sexto paso. Y es el paso duro, complicado de la vida de fe, mientras estamos aquí abajo. Y este es el tema principal del apóstol al escribir esta epístola. ¿Veis lo que Pedro ha intentado hacer al principio de su epístola? Ha intentado pintarnos el cuadro entero del plan de Dios para nuestra salvación, desde la elección, desde la fundación, hasta del mundo, hasta nuestra entrada en la herencia en el día final. Necesitamos colocar, insertar en este panorama las pruebas y aflicciones que estamos pasando aquí y ahora, porque si no, las veremos con visión miope, con visión distorsionada. No comprenderemos cómo es que Dios me permite esto y aquello en mi vida. ¿Cómo es que Dios no me provee de trabajo si he estado en el paro durante 5 años? ¿Cómo es que Dios me ha quitado a la persona que más amaba en esta vida? ¿Cómo es que mis hijos me han salido ranas? ¿Cómo es que la relación con mi marido va fatal? ¿Cómo es que la iglesia a la que pertenezco, en vez de ser un oasis de paz, parece un campo de batalla constante? ¿Cómo es que Dios permite esto y aquello? Necesitamos insertar en esta visión global nuestras circunstancias difíciles de este momento. Y a esto volveremos esta tarde. Mientras tanto, espero que estáis celebrando, como dice la última frase del versículo 5, en lo cual os alegráis grandemente. Si solo podemos hacer decrecer la montaña de nuestras aflicciones presentes para ver todo el programa de Dios para nuestra salvación, tendríamos no solamente que irrumpir en alabanza, como Pedro lo ha hecho en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que ha preparado todo esto para mí, increíble, sino que tendríamos que alegrarnos con gran alegría al pensar que Dios tiene todo este programa preparado para nosotros. Señor, queremos humillarnos delante de ti y expresar gratitud y alabanza y asombro y adoración por todo lo que has hecho por nosotros en Cristo y por tu Espíritu. Gracias por tanta misericordia mostrada a personas indignas. Gracias por haber provisto un Salvador que nos salva de nuestros pecados cuando éramos enemigos, alienados, alejados de ti. Gracias por la amplitud de esta salvación, la inmensidad. Gracias por la esperanza que tenemos por delante. Y permite, Señor, que estos días de retiro puedan reavivar la esperanza. Reavivar también, juntamente con ella, el compromiso y la obediencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén.